dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén muy felices y contentos. Y para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 65 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 10 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 75, mínimas de 47, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 90% para el día de hoy de que caigan precipitaciones, así que estén preparados. El día de mañana descienden aún más las temperaturas. Las máximas, escuchen bien, estarán en 55 grados y las mínimas en 43. Y nos dice el pronóstico que hay probabilidad de un 100% de que caigan tormentas eléctricas. El día de mañana descienden las temperaturas, lluvia con tormentas eléctricas. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 61, mínimas de 53, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. El día domingo se esperan máximas de 62 grados, mínimas de 47, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que caigan lloviznas. Y el día lunes, máximas de 57, mínimas de 46, con probabilidad de precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Descienden las temperaturas a partir del día de mañana viernes. El día sábado aumenta 61 máximas, domingo 62 máximas, lunes 57 máximas, martes 59 máximas. La próxima semana casi van a rondar los primeros días, o sea, lunes, martes, miércoles, inclusive jueves, van a estar debajo de los 60 grados, van a estar en los 57, 58, 59.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Plan de inmigración de Trump reformaría el sistema de Green Card. Después de años de reveses y estancamientos, el presidente Donald Trump presentará en las próximas horas otro plan de inmigración en un intento para convencer al público y legisladores estadounidenses de que es necesario reformar el actual sistema de inmigración del país. La nueva iniciativa, impulsada por Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, se centra en la seguridad de la frontera y en modificar el actual sistema de Green Cards, tarjetas de residencia permanentes para inmigrantes, a fin de que favorezca a personas altamente calificadas, con carreras universitarias y que ya recibieron ofertas de empleo y no a parientes de quienes ya están en Estados Unidos. Trump tiene previsto dar un discurso el día de hoy, en el que expresará su apoyo al plan, que ha causado reacciones mixtas entre los senadores republicanos. La iniciativa enfrentará oposición en el Congreso y las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre un tema tan controvertido en una temporada electoral son poco prometedoras. Altos funcionarios del gobierno consideran que el plan podría gozar del apoyo unificado de los republicanos, dándole al partido una hoja de ruta que ellos podrían decir que respaldan. El plan no aborda qué hacer con las personas que viven sin permiso en Estados Unidos, entre ellos los llamados Dreamers, los inmigrantes traídos al país cuando eran niños. Sin embargo, muchos fuera del gobierno consideran que la Casa Blanca podría estar abierta a un eventual acuerdo que podría incluir nuevas protecciones para ese grupo. En una sesión informativa con la prensa el día miércoles, a la que asistieron docenas de periodistas, funcionarios del gobierno dijeron que el plan podría crear un sistema de visas basado en puntos similar al aplicado por Canadá y otros países. Los funcionarios solicitaron guardar el anonimato para poder esbozar el plan antes de que Trump haga su anuncio. Estados Unidos concedería el mismo número de green cards como lo hace a la fecha, pero un número mucho mayor serían entregadas a estudiantes excepcionales, profesionales y personas con diplomas técnicos. Otros factores que serán tomados en cuenta son la edad, el dominio del inglés y las ofertas de empleo. Un número mucho menor de green cards se otorgará a las personas con parientes en territorio estadounidense. Podría ser eliminada la lotería de visas por diversidad que ofrece green cards a ciudadanos de países con bajas tasas históricas de inmigración hacia Estados Unidos. Los funcionarios ofrecieron pocos detalles específicos sobre la seguridad fronteriza, pero dijeron que el gobierno confía en crear un fondo financiado con los incrementos a ciertas cuotas y aprovechar los recursos para modernizar la seguridad y los puertos de ingreso. El gobierno pretende una reforma al sistema de asilo que reduzca el número de solicitantes que haya que procesar y facilite la deportación a las personas que no reúnan los requisitos. Inmigrantes militares reciben cada vez menos la ciudadanía estadounidense. Un nuevo informe del gobierno reveló que a los inmigrantes que sirven en el ejército de Estados Unidos se les está negando la ciudadanía a niveles más altos que incluso a los civiles nacidos en el extranjero. De acuerdo con una nota del medio McClatchy, este es el resultado de las estrictas políticas de migración que ha mantenido el presidente Donald Trump desde que llegó al cargo en el 2016, según las últimas cifras obtenidas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de sus estadísticas trimestrales. El primer trimestre del 2019, USCIS negó el 16.6% de las solicitudes de ciudadanía hechas por militares inmigrantes en comparación con las no aprobadas de la población civil, que ascendieron a 11.2%. Este informe es el número 8 desde que Trump está en la presidencia y en 6 de ellos los civiles habían obtenido una mayor tasa de aprobación. Elizabeth Rizzi, una abogada que representa a los miembros migrantes del servicio militar, dijo que las personas estaban desanimadas por el clima turbio que existía en cuanto a cualquier proceso de naturalización. Aunque la cifra de militares que solicitan la ciudadanía estadounidense constituye solo una fracción de las peticiones de los civiles, ambos grupos han sufrido una reducción importante en los últimos 2 años. Y piden rescate de 1.5 millones por los médicos cubanos secuestrados en Kenia, según los medios. Los presuntos terroristas de Al-Shabaab, que secuestraron en abril a 2 médicos cubanos en Kenia, están pidiendo un rescate de 1.5 millones de dólares, según dieron a conocer diversos medios de esa nación. El gobierno de Kenia ha dicho que no pagará ningún rescate a los terroristas. Los ancianos líderes tribales del condado de Mandera, que habían sido enviados a lo profundo de Somalia para negociar la liberación de los galenos, dijeron que los habían visto con vida y atendieron a la comunidad donde los mantienen secuestrados. Los médicos se encuentran en la región de Jubaland, en Somalia, un estado fallido ocupado por milicias armadas islámicas vinculadas con el grupo terrorista Al-Qaeda. Según fuentes del gobierno de Kenia, que hablaron con Citizen TV, los ancianos han sido enviados de vuelta a Somalia para continuar en las negociaciones para la liberación de los médicos. Landy Rodríguez Hernández y Aceli Herrera Correa se dirigían escoltados a su trabajo en el hospital de Mandera cuando fueron raptados por un grupo armado. Algunas fuentes de inteligencia creen que se trató de un grupo de delincuentes que luego entregaron a los galenos al grupo terrorista Al-Shabaab. En el enfrentamiento murió un oficial keniano. La oposición venezolana vuelve al parlamento en medio de embestida oficialista. La oposición venezolana retomó este miércoles la actividad parlamentaria un día después de que fuerzas de seguridad le impidieran sesionar, mientras crece la presión de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro con la suspensión de vuelos entre ambos países. "Aquí estamos sesionando, dándole la cara al pueblo", se congratuló Guaidó en el hemiciclo del legislativo, único poder en manos de la oposición y objeto de una arremetida oficialista desde una fallida sublevación militar el 30 de abril contra Maduro. Durante el debate, al que la Guardia Nacional impidió la entrada de la prensa. Varios asientos se vieron vacíos y no se informó del número de asistentes. Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino de Venezuela por medio de centenar de países, dijo que con el bloqueo de la Asamblea, el gobierno socialista mostró al mundo que son una cruel y vulgar dictadura. El día martes, fuerzas de seguridad bloquearon las entradas del Palacio Federal, una operación que el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, justificó evocando una amenaza de bomba. Guaidó la denunció como un intento por clausurar la Cámara. El cese de la usurpación de Maduro está cerca, aseguró el ingeniero de 35 años. Trump prohíbe el uso de equipos de telecomunicaciones extranjeros y Huawei responde. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió el día de ayer que las empresas de su país usen equipos de telecomunicaciones de compañías extranjeras que pueden poner en riesgo la seguridad nacional, una medida que parece apuntar a China en plena tensión comercial con Pekín. Trump declaró una emergencia nacional para emitir el decreto que se aplica en particular al gigante chino Huawei en la mira de las autoridades estadounidenses desde hace tiempo. Así lo entendió China, que advirtió que esa decisión puede dañar aún más las relaciones comerciales entre ambos países. Instamos a Estados Unidos a detener sus acciones incorrectas para evitar causar daños adicionales a las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos, fue lo que dijo el portavoz del Ministerio de Comercio, Gao Feng, en una rueda de prensa. La Casa Blanca dijo que tomaba la decisión para proteger al país de los adversarios extranjeros que están creando y explotando cada vez más las vulnerabilidades de la infraestructura y los servicios de tecnología de la información y las telecomunicaciones y comunicaciones en Estados Unidos. Y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se postulará por la presidencia. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunciará el día de hoy que se postula para la nominación a la presidencia por el Partido Demócrata, sumándose a un grupo de ya de más de 20 candidatos que aspiran a la nominación. De Blasio hará el anuncio el día de hoy por la mañana y luego viajará a Iowa y Carolina del Sur, informa NBC News citando a un portavoz de su campaña. Según la cadena, el alcalde planea resaltar algunos de los que considera sus logros en la Gran Manzana, como el aumento del sueldo mínimo a 15 a la hora y la disminución del crimen. De Blasio asumió la alcaldía de la mayor ciudad de Estados Unidos en el 2014 tras ganar por abrumadora mayoría unas elecciones en las que la lucha contra la desigualdad fue el eje de su compañía. Tras promover numerosas medidas de corte progresista en el 2017, logró con facilidad la reelección, aunque su gestión cuenta con muchos críticos y su figura no es demasiado popular en Nueva York. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, difundida el 3 de abril, muestra que el 76% de los votantes de la ciudad de Nueva York opinan que su alcalde no debe aspirar por la candidatura. El alcalde cuenta con la aprobación del 42% de los votantes de la ciudad de Nueva York, según la misma encuesta. Y en información deportiva, Pumas reemplazará a Bruno Marioni como director técnico. Se acaba la etapa de Bruno Marioni como entrenador de Pumas. La renovada directiva del Club Universidad, encabezada en el tema deportivo por Jesús Ramírez, encontró una opción para el banquillo que consideran mejor que el barullo. Fuentes al interior del equipo de la UNAM revelaron a Record que será este jueves cuando informen al timonel argentino que deberá dejar el cargo. Después de entrar en contacto con diversas estrategas para saber si les interesaba la propuesta deportiva de Pumas, el último parece el bueno, el español Michel, con quien Ramírez dialogó en España. Sin embargo, la decisión aún no será oficial hasta que el presidente del Club Universidad, Rodrigo Ares de Parga, dé su visto bueno. Otros técnicos, como los que Chucho Ramírez entró en contacto o analizó como candidatos, fueron Edgardo Bauza, Chacho Caudet, José Manuel de la Torre, Antonio Mohamed y Francisco Palencia. Hasta ese miércoles, como publicó Record, Ramírez no había dado definición a Marioni sobre su continuidad con el conjunto de la UNAM. Es cuestión de días para que Pumas haga oficial quién será el reemplazo del ex goleador campeón con los auriazules en el banquillo. Y en otra información deportiva, en la Liguilla MX, Rayados pudo golear a Tigres en la ida. Tanto y tanto dominio para una victoria mínima. Hay veces como hoy que ganarles a Tigres les sabe poco a Rayados, por más que sean semifinales de la Liga MX y que no haya concedido el gol de visitante. Triunfo 1-0 de Monterrey sobre el conjunto felino en el estadio BBVA. De todos los 4 y próximamente 5 clásicos regios del semestre, ahora fue cuando mejor lució Rayados, incluso se pudo ir adelante en el marcador antes de los 2 minutos y otra vez antes de los 10 minutos, pero Rogelio Funes Mori no estuvo fino cuando se quedó solo ante Nahuel Guzmán y tampoco logró conectar un pase bombeando que caía en el área chica. Pero de igual manera, el equipo de Diego Alonso se adelantó en los primeros minutos. Dorlan Pavón fue quien golpeó el balón en el gol de la victoria a los 13 minutos, pero la cooperación de su compañero Funes Mori fue casi tan importante como la de Nahuel Guzmán. El centrodelantero amagó con cabecear el balón flotando de Pavón y de eso desconcertó por completo al arquero, quien saltó sobre sí mismo y casi ni vio cómo el balón se metía a su portería. Y pues gol fuera de lo común, pero crucial para que Monterrey esté cerca de la final. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles Lo Mejor Deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y si tú te perdiste el programa el día de ayer, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde, Lo Mejor Deporte con Rabbit, la repetición. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Girl, stay with me. You wanna go home?

living things, one life heart beating, with soul being higher mind seeing how one world is

9:30 a.m, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento del tema, pero antes te tengo una información de tecnología. Y es que Google Translatotron, o Translatotron, traduce el habla directamente al habla. Google ha anunciado Translatotron, un nuevo sistema experimental que, según la empresa, puede traducir el lenguaje hablado directamente al lenguaje hablado. Translatotron es el primer modelo de punta a punta que puede traducir directamente el habla de un lenguaje al habla en otro lenguaje, según un blog publicado en Google I el día de ayer, 15 de mayo. Google dijo que los sistemas de traducción de la actualidad cuentan con tres fases. El primero es reconocimiento automático del habla, que transcribe el lenguaje hablado a texto. Traducción de máquinas, sorry. Aquí se me empezó a activar el Google Assistant. Ya saben que nada más dicen algo de Google, pues él entiende instrucciones. Pero bueno, regresando a la información, Google dijo que los sistemas de traducción de la actualidad cuentan con tres fases. Las que son de reconocimiento automático del habla, el que transcribe el lenguaje hablado a texto, traducción de máquinas, que traduce un texto a otro idioma, y síntesis de texto a habla, que usa texto para generar habla. Y pues el graduar estos pasos ha llevado a servicios como Google Translate, pero la gigante tecnología ahora dice que ahora usará un modelo sin la necesidad de texto. Conocido como Translatotron, este sistema evita dividir la tarea en dos fases separadas, fue lo que dice el blog escrito por los ingenieros de Google. Y esto significaría pues mayor velocidad de traducción y menos errores, según Google. El sistema utiliza espectrogramas como entradas y genera espectrogramas dependiendo también en un vocoder neutral o sintetizador de habla y un codificador de habla. Y esto significa que el sistema conserva las características vocales del hablante una vez se traduce lo hablado. ¿Cómo la ven? Así está esta información. Así que para todos los que nos gusta andar traduciendo las cosas que no sabemos, pues ahí tenemos esta nueva opción. Y bueno, con esto ahora sí nos vamos al tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz.

han venido a sustituirlos. Sea cual sea el término que hayas utilizado para referirte a tu sufrimiento, este ya no existe. Aquel que es portador del milagro percibe que todos ellos son uno y lo mismo, y los llama miedo. De la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. Gracias a él, los moribundos se recuperan, los muertos resucitan y todo dolor desaparece. Un milagro, no obstante, no habla en nombre propio, sino solo en nombre de lo que representa. El amor a sí mismo tiene símbolos en el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro pueda estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos y cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes, y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. No obstante, para aquel que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte no son sino el mismo estribillo, una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Esa similitud es lo que prueba. Las leyes que consideraban que todas esas cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El propósito del milagro es lograr esto. Y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. Sé, pues, un testigo del milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleves sus efectos contigo, y nadie elegirá sufrir más. ¿Qué mejor función que esta podría servir? Sana para que sí puedas sanar, y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado. Y la verdad te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. Y bueno, con esta bella lección, fíjense que en estos repasos del libro es la primera vez que habíamos leído. Yo les había dicho que pues habían quedado pendientes algunos apartados, pero no los encontraba. Y pues sin querer abrir, ya saben, el libro y buscar la página a ver si ya se había repetido, pues no estaba. Y pues estaba muy claro lo que nos dice los testigos del pecado. Obviamente, cuando uno confunde, ¿no?, el placer, como nos decía, con el dolor, pues uno no puede darse cuenta, ¿no? Puede pensar de que está pues viviendo con placer su vida, y lo que está haciendo está ocultando el dolor en sí. ¿Por qué? Porque a esto se refiere, a estos testigos del pecado, estos tipos de pecado, ¿no? El pecado oscila entre lo que es el dolor y el placer, y de nuevo al dolor. Porque cualquiera de esos dos testigos o esos testigos es el mismo y solo tienen un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos dice estos testigos o este testigo? Que nos encontramos dentro de este cuerpo y que se te puede hacer daño, y que también puedes tener placer, pero el costo de este es el dolor. Cada vez que estamos identificándonos constantemente con nuestro cuerpo, con nuestra persona, con nuestro personaje, y cada vez que estamos juzgando a alguien y nada más estamos viendo como personajes y cuerpos, estamos constantemente cayendo, ¿no?, en este círculo vicioso que es dolor y placer. Si no, pues fácilmente podríamos estar tranquilos y en paz. Y es muy claro, se puede entender completamente lo que nos trata de decir. si alguien te insulta o si alguien te dice algo y tú te molestas, puedes sentir dolor, puedes sentir coraje, ¿no? Puedes empezar a sentir una insatisfacción, puedes sentir algo totalmente distinto a lo que es la paz. Entonces ahí está un claro ejemplo del dolor. Y del placer, pues obviamente cuando uno dice, ah, siento placer por la comida o por esto o por esta experiencia o por lo que me estoy imaginando que podría pasar o suceder o por lo que ya me sucedió, pues nuevamente es irte de este momento, estar imaginándote un momento perfecto que no lo consideras que este momento es perfecto. Cuando empezamos a rechazar nuestro presente, ¿no? Y nos dice que el testigo de Dios, no del pecado, el testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo y tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Recuerden que el cuerpo no nos ataca, las personas no nos atacan, la enfermedad no nos ataca. Él sabe, el Espíritu Santo sabe que esto no es real. Entonces, si contenemos, si sabemos que tenemos al Espíritu con nosotros, entonces vamos a dejarnos de seguir con este pensamiento, ¿no? En el que podemos ser frágiles ante la vida, ante las situaciones, ante las experiencias. Que porque ya pasó esto, pues me va a volver a pasar. Que porque no me gusta esto, algo mejor tendría que pasar. O sea, todos estos pensamientos no nos van a llevar a ninguna parte. Nos van a llevar a este mismo círculo. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se convocan a los testigos del pecado. Lo único que hace es demostrar que lo que ellos representan no tienen efectos. Si no tienen efectos, entonces no nos pueden afectar a nosotros. Y obviamente, el amor a sí mismo, pues limpia, ¿no? Limpia todos estos pensamientos y nos da el milagro del perdón. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón y lo cual sí es verdad, ¿no? Entonces, el milagro no está limitado por las mismas leyes de estos testigos que estoy diciendo. Los milagros son ilimitados. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos y cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes en los cuales podemos defender, podemos analizar nuestra situación y decir, no, mira cómo no me voy a preocupar, si tengo que pagar, si tengo que hacer esto, si estoy enfermo, bla, bla, bla. Podemos ponerle muchas cosas para empezar a defender, ¿no?, este personaje, este testigo. Y la verdad, ¿dónde nos va a llevar? Pues a lo mismo, no nos va a llevar a una solución. Entonces, puede llevarte a un placer de decir momentáneo, cuando llegue este momento, tal vez sientes placer en este momento porque te estás imaginando cosas que podrían suceder o cosas que te están, según tú, sucediendo para alcanzar algo, pero eso es lo mismo que el dolor, porque al momento que te des cuenta que no viene de tu interior, sino que le estás dando valor a algo externo, pues eso externo se puede disolver en cualquier momento. Y como nos decía ya al final, la resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleves sus efectos contigo y nadie elegirá sufrir más. Entonces, nadie va a sufrir si nosotros decidimos en este momento aceptar, ¿no? Aceptar la verdad. Y la verdad, obviamente, te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. Ámate, ama tu existencia, ama tu vida, ama tu alrededor, tu mundo, tu interior, todo, ámalo. Y los pecados, los testigos del pecado, pues no tendrán cabida en ti. Y bueno, vamos a irnos rápidamente a la lección 149 que nos dice: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Recuerden que esa es la idea principal para todos estos ejercicios.